buenas tardes. Aquí empieza otra edición más de El Puente. Cuando pasan 4 minutos de las 9 de la noche. Es 2 de marzo de 2011 y os habla, como cada 15 días, Jorge López. Para el programa de hoy queremos pasear tranquilamente por el puente, un puente que en ocasiones tiene aristas y perspectivas isométricas y en otras ocasiones se vuelve llano, pierde una dimensión y se convierte casi en una hoja de papel manipulada por las expertas manos de un creador de origami de papiroflexia y se pliegan los maderos del puente una parte sobre la otra para que el principio sea el final y el final el principio. Eso es lo que estamos pensando. Yeah. Los sonidos de la noche, el sonido del viento y de los grillos, es como acababa este In Safe Hands de Badly Drowned Boy, el personaje que viste a Damon Goth en este It's What I'm Thinking Part 1, Photographing Snowflakes, es lo que estoy pensando, la primera parte de una trilogía que está por venir y cuya primer capítulo fue entregado en el pasado 2010 con el subtítulo de Fotografiando copos de nieve. Más de una vez hemos abierto los ojos en la noche, en la madrugada, para despertarnos para una jornada laboral con el sonido de fondo etéreo, casi anodino, que roza nuestros tímpanos y lo consigue con una producción muy casera. Damon Goth toca todos los instrumentos y en los cuales, bueno, pues se centra en la voz, en una voz casi susurrante, muy poco grave, que pasa casi como el viento, acompañada de efectos de reverb y de cajas de ritmos muy, muy primitivas. Y por encima de todo eso, unas letras sobre el amor, el desamor, la sensación de ausencia, como en este En Buenas Manos. Y ahora me marcho. Te dejo en buenas manos. Enfría tu alma. Este amor sigue en pie, pero fallando en algo. Tan solo cálmate. ¿No te gustaría hacerlo? ¿Es real o estoy tan solo soñando? Con estas alas que me hacen volar, una rosa blanca, y con esa rosa el asunto está terminado. Te necesito ahora, para que me ayudes de alguna manera. Me asusta enfrentarme a ello, a ese beso final, pero sé que de un modo u otro lo recordarás. Me diste lo mejor. Permítete ser libre y borrar tu memoria. Ahora me arrepiento de haber fallado, de haber dejado pasar ese tiempo para el cambio. Pero necesito que me ayudes a salir, y estoy asustado de enfrentarme a ese último beso. Intimidad, profunda honestidad, es lo que destilan cada una de las palabras de Badly Drowned Boy. Una carrera musical que se inició en el año 2000 con The Hour of the Bewildered Best, una aventura esotérica, de ruido y de rabia que prácticamente le colocaba en la escena de provocador, con muchas raíces folk. 10 años más tarde y 7 álbumes de estudio después, lo cierto es que esa rabia inicial se ha calmado, se ha convertido casi en una suave brisa que en la cual suenan, bueno, pues cajas de ritmos, sintetizadores, y donde hay una enorme intensidad emocional, una estética muy lo-fi que nos encanta porque traslada crudeza y honestidad al oyente. Son letras también muy etéreas, casi vacuas, muy generalistas, imágenes casi de cielos abiertos y despejados que nos hablan y que son capaces de generar, si nos dejamos arrastrar por el torrente imaginativo de Badly Drowned Boy, un imaginario propio, una sensación de bienestar que consiguen con este It's What I'm Thinking, del cual vamos a rescatar otra canción, la canción precisamente que da título al álbum. Es una canción larga, es la canción más larga del disco, son casi más de 6 minutos de duración y bueno, pues encontraremos muchísimas reflexiones. Es un poema enormemente largo, compuesto de cuartetos en los cuales una voz casi monótona, como si se tratara de un mantra, repite sensaciones de lo más sobrecogedoras. Son de esas canciones en las cuales cuesta entrar, pero que trasladan toda una filosofía de vida y una sensación. Es un ejemplo, como siempre queremos aquí desde El Puente, extraer la esencia de un artista rescatando las canciones más relevantes de un álbum, puesto que entendemos que los álbumes son, lo quieran o no los artistas, el fruto de una época, y todos tienen o engarzan muchos sentimientos de una época concreta, y por lo tanto es la mejor manera de encontrar bueno, pues la verdad y el aspecto más emocional y carismático del artista. Vamos con ella. I'm a failure at heart, but it seems I succeed when my heart feels the need to be helpful. It doesn't happen much, and as a result, it's a rare thing. Did I see you today? Well, if so, I keep grace, 'cause I don't hold your face in my memory. Everybody looks the same, there's nothing else to blame but my memory. The craze no one knows, still I'm craving the days where this town was alive and amazing. And for once I'm on time, still I'm falling around to the sights of this town till they find. Wouldn't call it fun when all the things you've done amount to the same thing. Here's the news, I'm alive, but in the habit of not taking chances, well that's what I'm finding. Try with new rules, just accept only one thing, and that is that nothing will change anything. You see it all the time, but now we've seen the last time. That's the main thing. Yourself in the mirror, you'll find you look weird the longer you stand there. Is it deal or no deal? Well, I try every day and I still have to say that it's no deal. What time is it for tea? Well, I'm ready when you are, as long as we both want the same thing. Put the candles out. I don't mean put them out. I mean get them burning. You look good, how'd you feel? I feel good, but I knew that I would from the moment I saw you. Soy un fracaso en temas del corazón, pero parece que al fin he tenido éxito cuando mi corazón siente la necesidad de ayudar. No ocurre demasiado y por lo tanto es algo escaso. ¿Te he visto hoy? Si es así, me entendré la gracia. Porque no mantengo tu cara en mi memoria. Porque todo el mundo se parece. No queda nada más a lo que culpar, salvo mi memoria. Estas son las noticias. Sigo vivo. Pero sigo con la mala costumbre de no tomar decisiones ni elecciones. Y eso es lo que estoy encontrando. Podríamos intentarlo con nuevas reglas y aceptar solo una cosa, y es que nada, nada volverá a cambiar nada. It's what I'm thinking. No puede haber un título más acertado para trasladar toda esta avalancha de sensaciones plasmadas con una rigurosa espontaneidad, cargadas de melancolía, pero sobre todo con la espontaneidad de poder grabar en casa, sin necesidad de rumiar los sentimientos y esa crudeza, ese aspecto de sentimientos frescos, es lo que le dan a este álbum un carácter orgánico. Desde las influencias de John Lennon, de Bruce Springsteen o incluso del más triste y melancólico Nick Drake en Pink Moon, encontramos una nueva vía, una manera de reciclar los sentimientos y de poder lanzar ese estandarte de I'm ready to be in love again, como canta de Damon Goth, la sensación de haber cerrado un capítulo, de haber llegado al final del puente y estar listo para enfrentarse a algo maravilloso. Tal vez sea toda la esperanza que somos capaces de trasladar desde el puente, pero desde luego que es una luz, y todo esto conseguido mediante instrumentos que se suman a las cajas de ritmo de las que comentábamos antes, ¿verdad? El slide guitar que perla cada uno de las estrofas de este It's What I'm Thinking, junto con algunos acordes de cello y algún que otro carrillón al final del tema. Y todo esto con filosofía, historias bastante más complejas de cuando Damon empezó en el año 2000. Pero vamos a seguir avanzando a lo largo del puente y viajar hasta Inglaterra, donde hay una banda que ha incorporado un instrumento pues muy americano como el banjo para un enfoque muy folk, muy rabioso y sobre todo muy muy romántico. Son Mumford and Sons. Lie next to her and give her your heart, your heart as well as your body. And can you lie next to her and confess your love as well as your folly? And can you kneel before the king and say, I'm clean, but tell me now where was my fault in loving you with my whole heart? Oh, tell me now where was my fault in loving you with my whole heart. A white blank page and a swelling rage. You did not think when you sent me to the brink, to the brink. You desired my attention but denied my affections, my affections. So tell me now, where was my fault in loving you with my whole heart? Oh, tell me now, where was my fault in loving you with my whole heart? Thank you. suspires más. Con este título se lanzan al mercado discográfico esta banda de West London, liderada por el cantante, guitarrista y baterista Marcus Mumford. Y no, no son sus tres hijos los que aparecen en la portada del disco como si fueran maniquíes detrás de un escaparate, sino sus compañeros de banda, Winston Marshall, que interpreta melodías al banjo y al dobro, que hemos escuchado en esta canción, y Ben Lovett en coros y teclados, y el bajista Ted Duane. Este cuarteto empezó en la escena londinense ya por 2007, tocando también con otras bandas, pero compartiendo este gusto por la música de raíces folk, muy cercano al género americana también. Lo cierto es que se convirtieron habituales en la escena underground del folk de Londres, junto con Laura Marling, Noah and the Whale nos vienen a la cabeza. Siguieron, bueno, pues interpretando canciones hasta que llegaron en 2008 a tocar en el Glastonbury Festival, uno de los mayores iconos de la isla británica en cuanto a notoriedad y universalización. Y bueno, pues editaron su primer EP, hasta que, bueno, pues empezaron a trabajar con Marcus Dreis, el productor, si no me equivoco, de Arcade Fire y de Maccabees, para este primer larga duración, el Sight No More, toda una síntesis de temas románticos, de rupturas de corazón y demás temas que se encuentran concentrados en este White Blank Page que acaba de sonar. Dos estrofas. La primera, una serie de preguntas, y la segunda, mucha más rabia e intensidad. No puedo resistir a narraros la letra. Puedes tumbarte junto a ella y darle todo tu corazón, y darle también tu cuerpo. Puedes tumbarte junto a ella y confesarle tu amor y tu locura. Puedes arrodillarte ante el rey y decirle: estoy limpio. Así que dime ahora, ¿dónde estaba mi error? ¿Acaso era en amarte con todo mi corazón? Su página de papel en blanco y una rabia turbulenta. No lo pensaste dos veces cuando me echaste fuera. Deseabas mi atención, pero negaste mi afecto. Así que dime ahora dónde estaba mi error, ¿en amarte acaso con todo mi corazón? Esas es las experiencias de Marcus Mumford, una banda que, cierto es que para un primer disco han sacado una edición de lujo, con dos CDs en cartón. El primero es el propio álbum Sight No More, y el segundo es una colección de canciones en directo y caras ves. Desde luego que una edición muy muy ambiciosa para una banda que acaba de sacar su primer disco, lo cual denota también

I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Lo he estropeado esta vez. No es así, cariño. No era tu error, sino el mío. Y era el corazón el que estaba en el filo. Lo repite hasta la saciedad en este Little Lion Man. Creo que el primer single elegido para la presentación del álbum. Y que, bueno, pues un poco presenta un ideario que se repite a lo largo de todas las canciones, que es un poco ese personaje sensible rodeado de mujeres insensibles que le destrozan su pequeño corazón y frente a lo cual se enfrenta con cierta sensación de culpa y de gestos nobles para enmendarlo. Es un poco lo que encontramos a nivel de contenido y que viene envuelto, como decíamos antes, en una especie de rock rústico, si me permitís el catálogo, dentro de lo que nos recuerda pues un poco a los Kings of Leon o incluso a algunos discos de Gómez o de Fleet Foxes Warehouse. Es algo original, algo que incorpora oxígeno y un inventario de instrumentos que es desde luego que a destacar y es un poco lo que queremos semana a semana compartir con vosotros aquí en El Puente. Pero si estamos hablando de originalidad, si estamos hablando de bandas que son capaces de reinventarse una vez tras otra con una sensibilidad exquisita, desde luego que no podemos evitar seguir avanzando, pasear con carne trémula y presentaros uno de los discos más abrumadores de los últimos 30 años. Se llama Soft Bulletin y muchos de vosotros ya os habrá venido a la mente esos labios llameantes de los Flaming Lips. Wow. Dos científicos compitiendo por el bien de toda la humanidad, cara a cara, con absoluta determinación. De eso cuenta este Race for the Prize, la carrera por el premio, la canción que abre este Soft Bulletin, un discazo por un montón de motivos. Se nos ocurren, bueno, pues varios. Por remarcar un poco el contexto en el cual se editó este álbum, deciros que, bueno, pues apareció en 1999, justo después de un disco enorme que se llama Zairika, uno de los más atrevidos, emocionales y, bueno, pues obras de pop sinfónico por parte de los Flaming Lips, y que, bueno, pues dejó el listón muy, muy alto. Un álbum conceptual muy poco convencional, y bueno, pues tras el cual no se esperaba demasiado. Sin embargo, llegaron con The Soft Bulletin, y lo cierto es que fue un disco, bueno, pues que, como os comentaba al principio, permanecerá por los siglos de los siglos, y lo hará pues por varios motivos. En primer lugar, por la humanidad que destila cada una de las letras de Wayne Coyne's, uno de los más narraciones personales y historias introspectivas y cálidas. Abandona para este Soft Bulletin pues todas esas historias surrealistas, casi bizarras, sobre el espacio exterior, sobre Jesús, sobre los zoos de animales, y un poco se adentra dentro de su propio alma para hablar del amor, de la pérdida y del destino de toda la humanidad. Pero si seguimos avanzando en cuál es el valor añadido de este disco, también encontramos, como no, la batería de Steven Droitz. Estoy seguro que os ha sorprendido y que posiblemente habéis llevado la mano al volumen de la radio porque parecía atronador, pero esa manera de golpear el bombo no recuerda a John Bonham o incluso a Meg White de los White Stripes. Ha sido toda una revelación, pero desde luego que no es solamente la batería, sino cómo se engarza todo. Y desde luego que la parte más sorprendente y más reveladora de este The Soft Bulletin es la producción. Si bien en otros álbumes la producción pues puede llevar, bueno, pues un tiempo prudente, está claro que es algo de lo más cuidado en este álbum y lo que más tiempo se ha dedicado. Os animamos a descubrir este disco con cascos para encontrar todos y cada uno de los pequeños detalles, de las pequeñas perlas que Wayne Coyne's ha depositado con todo el cariño del mundo a lo largo del espectro sónico. Y lo ha conseguido, pues bueno, pues mezclando instrumentos, mezclando texturas. Puede parecer incluso que está demasiado producido, demasiado barroco, pero está claro que no abandona en ningún caso la melodía, y no hay mejor muestra que este Race for the Prize, una canción pop, una canción con una clarísima melodía y además que entra a la primera y que se puede disfrutar desde la primera escucha. Sin embargo, en próximas escuchas, si os atrevéis a hacerlo, veréis que está lleno de intrigantes efectos de sonido, dejando a un lado la atronadora batería, pero encontramos, pues bueno, pues acordes y maneras de secuenciarlos que casi se acercan al rock matemático. Es prácticamente una orquestra dentro del estudio, y una manera muy, muy, muy magistral de acercarse al concepto de elegancia en la composición. Y nos gusta el hecho de que el artista pase tanto tiempo delante de su instrumento como delante del estudio, para crear realmente algo de valor, no para convertir simplemente algo triste y vestirlo de cuerpo, sino para enriquecerlo. Y es algo que bueno, pues que The Flaming Lips han hecho en este Soft Bulletin del 99, que es pues ha pasado, ha llovido mucho desde entonces, pero que volvieron a hacer en Yoshimi Battles the Pink Robots toda una obra conceptual sobre la ciencia ficción, que habla de también de estereotipos y de romanticismo y de destinos sobre la raza humana, pero todo esto, bueno, pues mezclando sintetizadores y instrumentos analógicos. Es un poco una síntesis acelerada de todo lo que podréis encontrar dentro de este álbum, pero vamos a seguir analizando, vamos a seguir sumergiéndonos dentro del imaginario colectivo de The Flaming Lips con otro tema más, el Suddenly Everything Has Changed. Otro ejemplo más de la manera de crear canciones por parte de Wayne Coyne y sus Flaming Lips construcciones lujosas, llenas de rica instrumentación, de efectos de sonido y de, bueno, pues de neopsicodelia, exploradores de nuevas maneras de crear canciones pop, manteniendo una estructura fácilmente defendible, pero también enriqueciendo la canción en el estudio. Y es que Wayne Coyne ha confesado en varias ocasiones que como productor se siente muchas veces casi como creador de películas. La capacidad de crear imágenes con el sonido es desde luego que una bonita sinestesia, una buena manera de evocar sensaciones y paisajes. Es también una buena manera de despedirnos, ¿por qué no?, con esta canción que habla sobre el pasado y la manera que han tenido las cosas de cambiar. Igual que nosotros en El Puente, 105 ediciones, el tiempo ha pasado rápido. Hemos pensado mucho en el pasado y de repente todo ha cambiado. Volveremos, aún así, el próximo 16 de marzo, misma hora, mismo punto del dial, aquí en Radio Enlace desde el 107.5 de la FM, momento en el cual nos despedimos. Os ha hablado Jorge López, voz y controles. Encantado de estar por aquí, de compartir una hora de sensaciones a flor de piel con vosotros en El Puente. Hasta dentro de dos semanas.